acompañándonos, escuchando lo que escuchábamos en el camino de Rafael Amor, un tema del andar, de las luchas. Y hablando del andar, de las luchas, estamos ya para ponerte al aire la columna de Fabián Pierucci. Fabián Pierucci es nuestro columnista en fábricas recuperadas, reconvertidas en cooperativas. Me está acoplando un poco el retorno. Bueno, mientras tanto, ajustamos un pequeño detalle comunicacional. Hola Fabián, ¿estás por ahí? Hola, sí, escucho. Muy bien. Contanos, se estaba por iniciar este fin de semana un ciclo de documentales de empresas recuperadas. Bueno, para aquellos que no te conocen del todo, hay que contar que además de columnista de Trazos y Rostros, de un laburante de todo lo que tiene que ver con las empresas recuperadas, sos un gran realizador y un documentalista, ¿no? Digo, hace muchos años que venís en este rumbo. Y hace casi 30 años fundamos el grupo La Bio, que es nuestro colectivo de realización. Venimos desarrollando la temática de derechos humanos, de cultura popular y de lucha obrera. Y en los últimos años trabajamos mucho el tema de empresas recuperadas. Hicimos una serie que se llama Red del Trabajo y la Autogestión. Y vamos a empezar un ciclo, invitados por la Asamblea Popular de Plaza Dorrego. Para, antes de que te metas en lo del ciclo, sobre este material que mencionás, ¿hay modos de hacerse con este material? Hay algunos capítulos que están en YouTube, que por internet se pueden ver, de Redes de Trabajo y la Autogestión, por ejemplo, el de Molinos Iris, está el capítulo de La Casona Cooperativa, sí, y algunos otros que los vamos a ir subiendo, pero también nos parece importante compartir las exhibiciones con el público, cosa que nos permita interactuar, claro. Claro, tener una reflexión común y en lo posible una práctica que nos permita afianzar los lazos comunitarios, ¿no? y los lazos solidarios. Claro. Ahora sí, metámonos entonces de lleno en este ciclo que se inicia este domingo. Este domingo comienza una serie de cuatro proyecciones que organiza la Asamblea Popular Plaza Dorrego, que tiene su sede en Piedras y San Juan, un lugar muy bonito que construyeron desde el 2001 y que es una casa que alberga una cantidad de actividades. Y es fruto de la preocupación por afianzar los lazos vecinales comunitarios a esta titánica tarea de la recuperación de fábricas y a la producción en forma de cooperativa de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, 3 de junio a las 18:30, larga el ciclo con la emblemática película Lucha, Vago en Cultura y Trabajo, digo. Ya tiene unos años la película, es de 2014. Esta película se produjo en el marco de uno de los tantos ataques a la cooperativa Bauen, ¿no? Una orden de desalojo judicial que se logró revertir, y retrata 12 años de vida de la cooperativa, ¿no? Claro. Nosotros en el Hotel Bauen empezamos a filmar en el año 2003, y prácticamente hasta que hicimos el corte de la película en 2014, aún seguimos después, ¿no? Contiene material Bauen Lucha, Cultura y Trabajo de estos 12 años. Así que, bueno, largamos domingo 3 de junio, 18:30 horas, en Piedras y San Juan. En Piedras y San Juan. Entrada libre y gratuita, y después ahí las compañeras y los compañeros de la asamblea organizan alguna empanada y alguna bebida para compartir en el marco de una ronda de debate, de intercambio y de poder conocer cada uno la experiencia del otro, ¿no? Que es una herramienta tan valiosa para la autoorganización. Seguro. Buenísimo. Piedras y San Juan, entonces, 15 horas, estás invitado. Arranca con la película que cuenta toda la historia de la recuperación del Bauen, ¿no? Película, el domingo a las 18:30. ¿Hasta cuándo se extiende este ciclo? La próxima exhibición es el domingo 17, también a las 18:30, a las 6:30 de la tarde. Vamos a pasar un estreno en Buenos Aires, porque no se vio, salvo una vez, en Pigüé, que es Cooperativa Textil de Pigüé, también otra empresa recuperada emblemática. Sí. Esta fábrica textil producía para Adidas. Sí, sí, claro. Y eran una serie de 5 o 6 plantas muy grandes, que algunas pudieron recuperarse, como en este caso Pigüé, que tiene una influencia en términos de generación de empleo comunitaria muy grande, ¿no? Por ejemplo, Pigüé tiene 20.000 habitantes y la textil Gatit Pigüé llegó a emplear alrededor de 800.000 trabajadores. Claro, buenísimo. Entonces fue un polo de generación de empleo, y una vez que se cierra, queda todo el mundo en la calle, es un desastre en términos de la población. Seguro, en términos sociales, ahí, claro, claro. Así que, bueno, este trabajo compone parte de la serie Redes de Trabajo de la Autogestión, y después en julio va a haber dos proyecciones más, así cada 15 días. Una es CTC Olmos, que es una experiencia de una fábrica también muy grande de cerámicas de Canelones, Uruguay. Y el último trabajo de esta serie va a ser el Teatro del Séptimo Fuego, que es una experiencia de autogestión del arte en Mar del Plata. Claro. Buenísimo. Un gran programa realmente para poder interiorizarnos y participar activamente de estos espacios que, como bien vos decís, permiten en el debate y en el intercambio ese mancomunar de acciones que hacen falta para el sostenimiento de esas fuentes laborales, pero también de la esperanza de que es posible reconstruirnos desde otro lugar, ¿no? Especialmente creemos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, la mayoría de la población, ¿no? El pueblo trabajador, básicamente, necesitamos juntarnos, necesitamos buscar alternativas de organización, buscar formas de paliar la crisis, pero fundamentalmente un proyecto distinto al que nos gobierna, que nos está llevando al desastre absoluto. Decididamente. Fabián Pierucci, gracias. Estamos Muchas comunicados. Gracias a usted, dale, hasta el domingo entonces. El domingo a las 18:30 nos vemos en Piedra y San Juan. Dale, 18:30, pará, yo anoté otra hora. 18:30 es la hora. Ah, perdón. Sí, sí, sí, 6:30. Anoté mal, tengo miedo de haberlo dicho mal entonces. 6:30 de la tarde, entonces, en Piedras y San Juan, este documental sobre el Bauen. Abrazo Muchas grande, gracias. Un abrazo.